Muy buenas tardes desde El Acartador, desde Radio Topo, desde Zaragoza, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aunque nos escuches los jueves a las 8 de la tarde, a lo mejor, y te recomendamos que nos sigas en radiotopo.org, en radioslibres.info o en nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org. Un programa que desde hace ya 30 años, 31 va a hacer, pues te acompaña todos los jueves, que bueno, pretende dar las noticias libertarias de otra manera. Agradecer también a la gente, bueno, que va siguiendo las convocatorias de esta radio, que estuvo en la 5 Marzada, que estará el 1 de mayo, que lo sabemos, y que también pues estará en el proyecto de las radios libres, que es Radio Hawái, en la marcha contra la macrocárcel de Zora, que es el 9 de abril. Al sumario comenzaremos el programa hablando de movilizaciones en Zaragoza, en las que vamos a comentar movilizaciones que va a haber el fin de semana, concretamente el domingo, el abrazo a la Magdalena, una movilización que han propuesto las asociaciones vecinales Lanuza Casco Viejo y la Magdalena Calle y Libertad, y para iniciar un proceso participativo para que las propias vecinas y vecinos del barrio propongan los posibles usos de este edificio tan simbólico para el barrio que lo cobija. Seguiremos hablando también de movilizaciones, concretamente con el fin de la movilización de la caravana por el agua pública, que va a acabar también este domingo con otra movilización que será en... Aquí, en Zaragoza, en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Efectivamente. O sea, que este fin de semana tienes dos movilizaciones por el precio de una. Y también vamos a hablar, como no, de represión con un juicio en Madrid por solidarizarse con el barrio Burgales de Gamonal. En cuanto a cárcel, esta vez hablaremos de la denegación de auxilio a un preso que se suicidó. Finalmente, en ecología vamos a comentar la movilización que tuvo lugar en Vitoria para que se cierre de una vez por todas la central nuclear de Garoña antes de que pueda convertirse en otro Fukushima, cosa que no es exagerado porque precisamente la central nuclear de Garoña es una hermana gemela de Fukushima y tiene un montón... de años, lleva concretamente desde 1971, la vida útil es de alrededor de 40 años, con lo que, pues echar cuentas, estuvo en funcionamiento hasta el 2012. En el apartado de subvenciones a organizaciones ultras comentaremos que aparte del autobús de este de Actoir, que estos días ha estado en Cataluña y en Navarra, y que de los dos sitios ha habido movilizaciones para protestar contra este mensaje homófobo, sexista y del cuaternario de esta gentuza, hablaremos de otras asociaciones homófobas y ultracatólicas que se están beneficiando de la categoría de utilidad pública. Concretamente, pues por ejemplo, para daros una idea, está la Fundación Francisco Franco, la Fundación Blas Piñar y algunas por el estilo. También comentaremos las palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el Hotel Ritz, que dejó algunas perlas relacionadas con su concepto o su idea de la ocupación. Y en cuanto a movidas relacionadas con noticias internacionales, como no, vamos a hablar otra vez de solidaridad con el pueblo saharaui, y periodistas y activistas de Equipe Media denuncian la censura de su página, que achacan a las denuncias de Marruecos e instan a la comunidad internacional a que ejerza presión con una campaña con el hashtag Hashtag todos somos Equipe Media. Y hoy concreto se va a jugar el partido España-Israel de las selecciones de fútbol, y se va a jugar en Gijón, y hay una movilización convocada para este partido, que será concretamente mañana, 24 de marzo. Y bueno, pues llevan ya varios días las gentes gijonesas enfrentándose a continuas identificaciones y a presencia policial en las calles, incluso con presencia de agentes del Mossad identificando a gente, cosa que creo que además es ilegal, porque ni siquiera son fuerzas del orden españolas. En fin, pues una más del Estado de Israel, que también ha aumentado casi un 40% la construcción de colonias. Y finalizaremos con Colombia, con el asesinato de otro liberador indígena de la Madre Tierra. Otro asesinato más, esta vez le ha tocado a un indígena, Javier Ortega, pues un activista en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se ha olvidado la compañera que una vez más hemos entrevistado a Alfonso Alegre, que amablemente este representante de CGT nos ha contado pues el último informe, que vamos, no deja títere con cabeza, sobre la discriminación de alumnos por parte de la enseñanza concertada. Por cierto, que representantes de la enseñanza concertada han estado hablando hoy en casi todas las cadenas de radio, yo por lo menos lo he oído en la radio, diciendo que es un informe falso y que está basado en mentiras. Esto demuestra esta rapidez en la contestación. Incluso están haciendo un contrainforme, denuncia que, pues bueno, o asegura que esta vez se ha pinchado en hueso, les está doliendo mucho. Ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad. Marzo Anarquista Zaragoza. Durante todo este mes, en tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero. Charlas, bicicletadas, conciertos, comidas populares, asalto contracultural y muchas cosas más. Si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas soles. Visita nuestro blog marzoanarquista.noblogs.org. Las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos. Moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias. Y las convocatorias de Marzo Anarquista, precisamente para este fin de semana, pues son las siguientes. Comenzamos con hoy jueves, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, la presentación de la Galería de Arte Enclave con DJ Espacio Tiempo. Y el sábado 25 a las 12 de la mañana, en el Parque Grande, concretamente en la Estatua del Batallador, que todas y todos conocemos, jornada de autogestión de la salud y el deporte. El 26 domingo, aparte de las convocatorias de las asociaciones de vecinos Casco Viejo y de la Madalena y de la Caravana del Agua, también a las 12 y media en el estanque de la Ciudad Universitaria hay bicicletada rebelde. A las 3 hay comida popular en los Galachos de Juslibol, comida popular vegana, por supuesto. Y ya acaban las jornadas el viernes que viene, que ya lo comentaremos en nuestro programa. Comenzamos el programa con el área de Barcarola de Offenbach, el área llamado Belnuit, y vamos a comentar que las asociaciones vecinales del Casco Viejo, Casco Histórico de Zaragoza y la Madalena intentan abrir un proceso participativo que cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Barrios para conocer qué es lo que piensa el vecindario y determinar usos compatibles en el edificio de la Iglesia de la Magdalena. Cerca de la finalización de las obras de rehabilitación de esta antigua iglesia parroquial de Santa María la Magdalena, cerrada desde hace alrededor de 15 años, vecinos y vecinas del entorno muestran su preocupación por el uso de la misma. De hecho, en los últimos meses, asociaciones vecinales de la zona quieren iniciar este proceso participativo para que sea el propio vecindario el que proponga estos usos. Con el próximo fin de plazo para presentar alegaciones sobre la inmatriculación de este edificio por parte de la Iglesia Católica, se teme que si las autoridades no lo reclaman como bien público, el edificio pase a ser un bien de propiedad privada y, por lo tanto, para el uso y disfrute de pocos, sino que además ha sido rehabilitado con dinero público. Por ello, el interés de estas asociaciones para intentar que este proceso participativo sea algo que luego se vea reflejado en el uso de este histórico edificio, con el que mucha gente del barrio pues siente mucha afinidad. Y para ello hay sugerencias en varios comercios y también con la página web de la Asociación de Barrio de la Magdalena, Tierra y Libertad. El proceso se inició el 17 de marzo y este domingo, como os decía, hay una movilización para hacer un abrazo a la Iglesia de la Magdalena, que he perdido el papel y no sé a qué hora va a ser. No pasa nada, improvisamos. Es en la Plaza de la Magdalena, evidentemente a mediodía. Sí, lo encontré. El acto tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 11:30 en la misma Plaza de la Magdalena. Las asociaciones y el movimiento hacia un Estado laico, MUEL, siguen recogiendo firmas para apoyar un recurso por parte del Ayuntamiento, ya que entienden que la inmatriculación se produjo antes de que la legislación lo permitiera para lugares de culto y que, bueno, pues el uso de esta iglesia no solo puede ser para hacer misas, sino también pues para hacer otro tipo de actos, conciertos, exposiciones, teatro, en fin, un montón de cosas. Y también reclamar su reapertura, pero para que los vecinos y vecinas se puedan beneficiar de su uso. Y seguimos con movilizaciones en la comunidad aragonesa. Seguimos con la caravana del agua pública, que ha atravesado muchas comarcas aragonesas. En esta caravana ciclista reivindica la gestión pública del agua y pretende llamar la atención sobre la trama de intereses privados y públicos que en los últimos años han usado grandes cantidades de dinero público para la construcción de depuradoras municipales, a menudo sobredimensionadas o de diseño inadecuado, alguna de las cuales ni siquiera ha llegado a construirse, a pesar de que el gobierno de Aragón grava desde hace años, mediante el impuesto de contaminación de aguas, a muchos ayuntamientos que no las tienen por ese concepto. Para la gente que ha organizado esta caravana es una situación injusta, que se agrava con las multas, y algunos de estos mismos ayuntamientos han recibido multas por no depurar las aguas cuando no se ha construido la depuradora, como por ejemplo en Aguaviva, en Castelserás, Calaceite o Más de las Matas. Desde la gente que compone el colectivo se reclama una auditoría sobre el plan de saneamiento y depuración promovido por el IAA, el Instituto Aragonés del Agua, desde el comienzo de sus actuaciones hace más de 10 años. Por otro lado, la caravana ha pasado por las comarcas de Alcañiz, de Matarraña,